Music. Organ. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía y comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Y ahorita les voy a dar un aviso importante, ¿ok? Bueno, primeramente nos vamos a ir con el tiempo, pronóstico del tiempo, y en estos momentos tenemos una temperatura muy baja, está muy frío, el cielo estará parcialmente nublado durante el día. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 21 grados Fahrenheit. Durante el día irá pues ascendiendo un poco la temperatura, con máximas de 34, mínimas de 19, así que va a ser un día muy frío, así que abríguense muy bien. Tenemos un viento que corre una milla por hora, una humedad de un 78% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 34 grados, mínimas de 17. Va a estar un poquito más frío el día de mañana porque las mínimas descenderán un poquito más, 2 grados más. Con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 38, mínimas de 22, con cielos soleados. Hay probabilidad de un 4% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado, 29 de enero. Ay, es sorprendente, ¿no? Pero ahorita que estoy viendo ya, pues que ya se va a acabar el mes. Dices tú, ¿dónde se fueron todos estos días, no? Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 22, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 40 grados, mínimas, de 30 grados. Van a ser los días con temperaturas un poco más agradables, sábado y domingo. Más el domingo porque las temperaturas mínimas estarán en 30 grados, pero pues igual va a estar frío. Empezando, yo les había dicho el día de ayer que empezando el mes de febrero se esperaba un poco de nieve, y finalizando el mes de enero, ahorita nos dice que nada más el primero de febrero, y vienen días más fríos todavía. Empezando el primero de febrero se viene muy frío por unos 4 días, así que prepárense, abríguense muy bien, saquen más abrigos, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir con la reflexión del día. Les dije que hoy comparto oficina, así que lo que voy a hacer, me voy a ir directamente con el horóscopo. Va a ser un programa muy ligero porque pues van a tardar un poco más del usual. Así que el día de hoy pues no tendremos tema ni lo usual, nada más tendremos reflexión y horóscopo del día, ¿ok? Así que pues prepárense que nos vamos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros.

9 de la mañana con 38 minutos. Aquí estamos de regreso. Pues vamos a... Si ustedes escuchan la grabación después, van a escuchar una parte. Creo que se está escuchando un poco de eco. Ok. Estamos viendo acá, ¿no? Ok, bueno, les decía que vamos a continuar con el programa, o sea, que quedó pendiente para las personas que escucharon en la mañana. Les dije que nada más hasta ahí iba a terminar el programa y si podía, pues le iba a continuar. Entonces ahorita pude regresar nuevamente, así que pues estará editado este programa, esta grabación más adelante. Bueno, yo sigo escuchando un poco del eco. Ok, ya sabemos de dónde se encuentra esto. Ok, ahora sí. Y bueno, les decía que los que están escuchando el programa ya la repetición, pues lo van a encontrar ahí medio raro, porque bueno, les dije al principio que probablemente nomás iba a ser un programa corto. Después les dije, bueno, aquí nos vemos hasta mañana, y ahorita pues estoy otra vez de regreso para grabarles la parte pendiente, y entonces es por eso que ahorita me están escuchando de nuevo. Y bueno, ahorita vamos a pasar al segmento de Conociendo tu Meta, y ahorita en este segmento te voy a hablar de cómo prevenir una intoxicación alimentaria, ¿no? Muchas veces uno dice, no, pues la verdad es que yo no necesito de esta información, porque yo soy muy precavida, o soy muy precavido, tomo mucho cuidado al momento de cocinar, pero bueno, nunca está de más, ¿no? Volver a recordar para que uno pues no vaya a tener una intoxicación. Las intoxicaciones por alimentos son infecciones o irritantes del tracto gastrointestinal que son causadas por alimentos o bebidas que contienen bacterias, parásitos, virus o químicos dañinos. Cada año se cobran la vida de 420 mil personas en todo el mundo, así que son bastantes, ¿eh? Sin embargo, con unas simples medidas, pues tú vas a poder prevenirlas. A diferencia de otros problemas de salubridad, las intoxicaciones alimentarias o enfermedades transmitidas por alimentos son todo un desafío para los organismos de salud, debido a que pueden generarse en cualquier etapa de elaboración de los productos, a pesar de que en el pasado se hayan controlado casos similares. Los especialistas aseguran que el principal responsable es la contaminación cruzada. No sé si ustedes ya han escuchado cuál es la contaminación cruzada, pero es cuando tú estás, por ejemplo, picando alguna carne, pollo, pescado, qué sé yo, y de repente utilizas pues la misma tabla o el mismo cuchillo para hacer una salsita cruda, ¿no? Y de repente pues ahí se pueden generar estos parásitos o estas bacterias, ¿no? Las intoxicaciones por alimentos son agudas, o sea que se producen súbitamente y duran poco tiempo, recuperándose los afectados, ¿no? Y en la mayoría de los casos, sin tratamiento, se alivia uno. Estas afecciones producen diferentes síntomas. Los más comunes son los vómitos, la diarrea, el dolor abdominal, la fiebre, escalofríos, que pueden aparecer desde minutos hasta semanas tras la ingesta del producto que era contaminado. Los expertos informan que comer alimentos que estén contaminados por bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas nocivas pueden desencadenar aproximadamente 200 enfermedades diferentes, que van desde la diarrea hasta el cáncer. Así que hay que tener mucho cuidado. Los más conocidos o los contaminantes más comunes son la Escherichia coli, que es una bacteria. Escherichia, no sé si se pronuncia así, pero así se escribe. Escherichia coli, hepatitis A, listeria, el norovirus, rotavirus o la salmonela, ¿no? Esos son los más peligrosos y los más conocidos. La evidencia científica señala que las mujeres embarazadas, adultos mayores, niños pequeños o lactantes y personas con enfermedades crónicas y que se sometan a tratamientos como la quimio o la radioterapia son más propensos a intoxicarse con esos alimentos. Entonces, es importante pues prevenir. Los principales responsables entre las comidas y bebidas que pueden contaminarse y provocar una infección son el huevo, la carne y el pescado, que son los que representan un mayor riesgo cuando no están bien cocidos. Los profesionales recomiendan tener mucho cuidado al momento de comprarlos. Verifica que el lugar que estás eligiendo sea autorizado, que tenga manejo adecuado de sus productos y que cumpla con las normas de salubridad. Es muy importante el lavado, una regla de oro, ¿no?, que no debemos olvidar. Si tú eres quien prepara las comidas, pues hay que lavar muy bien las manos antes de cocinar, durante y después de manipular el alimento. Lo ideal es hacerlo con agua tibia y jabón al menos por 20 segundos, y esta limpieza también se extiende a los utensilios que tú uses para cocinar y superficies de posible contacto como estantes, encimeras, mesas, refrigeradores y congeladores. No hay que mezclar los alimentos, es muy importante, sobre todo alimentos crudos. La contaminación cruzada se produce cuando los jugos de carnes crudas o gérmenes y objetos sucios tocan accidentalmente los alimentos cocinados o listos para su consumo, como los vegetales o como las frutas. Entonces, hay que tener dos tablas o lavarlas cuando se manipulen pues diferentes alimentos, ¿no? Conservación adecuada. Al volver del supermercado, recuerda guardar muy bien tus alimentos crudos en el refrigerador, y de esta manera reducirás la proliferación de bacterias. Si ya preparaste la comida y quedan sobras, pues refrigéralas lo antes posible, y se recomienda que no pasen más de 2 horas afuera, porque pues entonces también puede cambiar, ¿no?, su consistencia. Hay que cocinar muy bien las carnes, especialmente. Muchas veces se considera una cuestión de gustos, pero es importante que se reduzca al máximo las zonas crudas para evitar la presencia de bacterias. Entonces, para ello puedes empezar a utilizar los termómetros de cocina, y así investigas el tiempo y la temperatura adecuada para cada platillo, para que no te vayas a comer algo crudo que te va a hacer daño, ¿no? Y por último, si bien los síntomas de las intoxicaciones son trastornos muy comunes y puedes conocer medicamentos para aliviarlo, los expertos aconsejan evitar la automedicación. En cambio, procura mantenerte hidratado, y si los signos de malestar perduran por más de 3 días, pues tienes que contactar a tu médico de cabecera, ¿ok? Entonces, ahí está, así es como podemos prevenir una intoxicación alimentaria. Detallitos que tal vez ya sabíamos, pero pues que no los tenemos tan presentes, ¿verdad? Entonces, el recordárnoslos pues nos va a ayudar a tener una mejor higiene y pues estar más precavidos cuando estemos cocinando, ¿verdad? Y bueno, este artículo lo obtuve de la página de Hola Doctor, y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa y la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y bueno, ya vamos a irnos directamente con el tema del día. Pero antes nos vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos. Yo quisiera hacerte más feliz.